Dicen que yo estoy loco, dicen que ni loco ni cuerdo, dicen de mi amor propio, dicen que yo no tengo, dicen que sin su amor, dicen que mo diría, dicen que si ella lo pidiera, dicen que yo mataría. Si la veo con otro, yo me atormento porque con él sonríe en todo momento. Si está conmigo, todo es lamento. Nunca sonríe, aunque lo intento. Dicen que soñar es sano, dicen que soñar es bueno. Era un amor todo coqueto con el que engañaba a cualquier sujeto. Ella se exhibía dándole aliento a cualquier guaperar, aunque un hambriento. Pero a pesar de todo, yo lo consiento, ella no me quiere, de pena estoy muriendo. Ese fue el resultado de aquel vil sueño en que con mis manos yo la degüello. Dicen que soñar es sano, dicen que soñar es bueno, dicen que soñar es sano, dicen que soñar es bueno.